agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 62. Saludamos a las que nos escucháis a través de las ondas en el 88.5 de la FM granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca de Nou Barris, también en Barcelona. A las de Onda Latina en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola y Ratia en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba, a las de Radio Argallo en Cantabria, a las de Radio Trama en Sabadell, a las de Radio Topo en Zaragoza y a las de Radio Encadenada en Linares. Y por supuesto también a quienes escucháis los podcasts a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. Este mes repasamos, como siempre, las últimas noticias represivas. A continuación, nos hemos tomado un descanso por las vacaciones de Navidad y vamos a reponer el monográfico sobre la tortura en Euskal Herria, que se emitió por primera vez en abril de 2021. Como han pasado bastantes cosas relacionadas con este tema desde entonces, nos detendremos primero a hacer una actualización y explicar y comentar algunas noticias importantes. Esperamos que os interese. También queríamos comentar que después de emitir el programa del quinto aniversario nos han llegado algunos mensajes de ánimo y felicitación. De verdad que os lo agradecemos un montón y vamos a escuchar uno. Hola, muy buenas, Menos Lobos. Quería mandaros esta nota de audio porque, bueno, estoy escuchando el programa de aniversario que hicisteis y deciros que estuve tentado de mandaros un audio al mail porque, bueno, agradezco mucho vuestra labor, entendiendo lo duro que es hacerlo y sobre todo con la profesionalidad que lo hacéis, a pesar de ser voluntarista. Esto dice mucho, bueno, de vosotras y, bueno, al final tengo mil mierdas en la cabeza, como imagino que muchas, y, bueno, no os lo mandé, pero, bueno, deciros que me encanta Menos Lobos. He empatizado mucho con vosotras, ya que sé bien lo que es la comunicación autogestionada y hablar de temáticas que no son tan agradables, digamos. Y bueno, esto a veces nos quita un poco las ganas de seguir haciendo el trabajo, pero espero que sigáis ahí porque hay mucha gente que lo necesita y aunque a veces nos cueste, es imprescindible que realmente lo que se suele decir que es dar voz a los sin voz, en este caso los presos son los que realmente les han negado la voz. Entonces yo creo que es importante y agradeceros mucho lo que hacéis, y aunque sea tarde, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Así que muchísimas gracias por vuestra labor, la dedicación que le dais, el amor que le dais, porque yo creo que los que están dentro de las cárceles, los que sufren la represión del Estado, esas personas, gracias a vosotros, posiblemente lo puedan llevar mejor. Así que muchísimas gracias, Menos Lobos. Un saludo desde Elda, Alicante, y a seguir. Un abrazo. Pues un abrazo a ti también, compañero. Este tipo de mensajes nos anima muchísimo a seguir con el programa. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 12 de diciembre, la Audiencia Provincial de Barcelona condena a Víctor Verdejo, detenido en el Camp Nou durante las protestas del Tsunami Democratic, a 3 años de prisión y 8.000 euros en indemnizaciones. Ha sido condenado por un delito de atentado con agravante de uso de objeto peligroso y lesiones, basándose tan solo en la versión de los Mossos que recibirán el dinero. El mismo 12 de diciembre, la Guardia Civil detiene a 8 trabajadores de Alsa y toma declaración a otros 6 como investigados por protagonizar los incidentes registrados en 2020 durante una huelga convocada en la empresa de autobuses. Se les imputan los delitos de desórdenes públicos, daños, coacciones contra la seguridad vial y asociación ilícita. Las detenciones se produjeron a escasas horas de la absolución de otros 7 empleados de Alsa que habían participado en un piquete en una huelga del año anterior. El 13 de diciembre juzgan en Valencia a 4 ecologistas detenidos en 2019 durante el desalojo del Forn de Barraca, alquería centenaria de Alboraya, que fue posteriormente derribada. La Fiscalía ha pedido 8 meses de prisión para la mujer que se ató al balcón y otros 8 meses para cada uno de los 2 hombres que se subieron al tejado, todos por presuntos delitos de desobediencia grave, y 5 meses para una de las mujeres que estaban concentradas en la parte baja por un supuesto delito de resistencia. Además, solicita un total de 329,66 euros por los servicios de seguridad. Por su parte, la defensa de las acusadas ha pedido la absolución de todas al considerar que en ningún momento hubo ni desobediencia ni resistencia. El Ministerio Fiscal no ha presentado más pruebas que el testimonio de 5 miembros de la Guardia Civil. La defensa, por su parte, de las acusadas, ha presentado 7 testimonios, además de pruebas documentales como un parte de lesiones de la detenida que estaba abajo y vídeos en los que se aprecia la colaboración de las activistas con las fuerzas policiales y bomberos cuando pusieron los medios de seguridad adecuados para desalojarlos. El 19 de diciembre, desde el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, presentan una denuncia ante el Comité Europeo de Prevención de la Tortura, la Relatora Especial de Naciones Unidas y la Organización Mundial contra la Tortura por el uso excesivo de las contenciones mecánicas en las cárceles dependientes de la Administración catalana. Lo han hecho a raíz de una investigación publicada por El Salto, en la que se muestra que en las cárceles catalanas el uso de este tipo de medidas de control multiplica por 13 la media del resto del Estado. El mismo 19 de diciembre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU le da la razón a José Fernández y Ricardo Rodríguez, que llevaron su pelea por una vivienda digna ante las Naciones Unidas, y condena a España, en concreto a la Comunidad de Madrid, por vulnerar su derecho a una vivienda adecuada y exige que se les indemnice económicamente por ello. Ricardo, Josefa y sus 3 hijas menores han sufrido 9 intentos de desalojo del piso de un banco que ocuparon por necesidad en 2015. El Comité de Naciones Unidas critica que no se les haya dado una vivienda social desde hace 15 años y que se les deniegue por estar ocupando. Es la 8ª reprimenda por vulnerar el derecho a la vivienda en la región. El 20 de diciembre se presenta el estudio La salud mental en el sistema penitenciario catalán, de la organización social Justicia y Pau. De él se desprende que los presos sufren 7 veces más problemas mentales que la población ordinaria de Cataluña, y que el 84% de los reclusos han sufrido un trastorno en algún momento de su estancia en prisión. El 27 de diciembre se hace público que durante 2022, a falta de contabilizar los últimos 40 días, se registraron 15 fallecimientos durante intervenciones de policía y guardia civil. Los datos del Ministerio del Interior revelan que en España los casos de muertes durante las detenciones no solo no son excepcionales, sino que viven un importante repunte. En los últimos 7 años y medio se han registrado 59 muertes durante reducciones, o lo que es lo mismo, una cada 47 días. El mismo 27 de diciembre se hace público un vídeo en la que un agente de la policía local de Jerez de la Frontera, Cádiz, golpea en la cara a un ciudadano por pedirle el número de placa. El 28 de diciembre fallece Manuel Arango, expreso político del PCR, que estuvo 22 años en prisión por su militancia. Estuvo gravemente enfermo durante sus últimos años en la cárcel, agravado por la desatención médica, y fue excarcelado en 2021. Cabe destacar que su compañera, Isabel Aparicio, había muerto en prisión por culpa de la desatención médica en 2014. El mismo 28 de diciembre provocan un incendio en un bloque de viviendas de la Sareb que estaban ocupadas por decenas de personas en Villalba, Madrid. El incendio fue provocado en varios puntos por medio de gasolina. Varias personas tuvieron que ser hospitalizadas por intoxicaciones y otras por quemaduras. El 29 de diciembre, Rocío Monasterio y Espinosa de los Monteros, de Vox, denuncian al periodista Fonsi Loaiza por un tuit en el que decía: «Cada mes pagamos 16.700 euros a Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio de Vox. Estaban en contra de subir el salario a 1.000 euros. Tenían un negocio fraudulento. Viven en su mansión de 3 millones de euros construida sin título de arquitecta, sin licencia y sin pagar a los obreros. Gentuza». El 9 de enero son condenadas en Manresa tres feministas a 6 meses de prisión por el delito de atentado a la autoridad y una multa de 180 euros por daños por lanzar botes de humo, huevos y globos con pintura a un cordón de los Mossos de Escuadra que protegía la comisaría de la Policía Nacional en la huelga feminista del 8 de marzo de 2019. Otras 7 mujeres fueron absueltas. La Fiscalía pedía un total de casi 20 años de prisión para todas ellas y una multa de 23.000 euros. El mismo 9 de enero se presenta oficialmente ante la Consejería de Relaciones Ciudadanas de Nafarroa el informe Investigación sobre la tortura y otros malos tratos en Navarra desde 1979 hasta la actualidad, realizado por el Instituto Vasco de Criminología por encargo del Gobierno de Navarra. El informe identifica 676 personas que han sufrido torturas desde el 79, aunque estima que la cifra real alcanzaría al menos las 825 personas. El 11 de enero, un juzgado de Iruñea condena al rapero navarro Black Marfil a 25 meses de cárcel y a cerrar su canal de YouTube por sus canciones, que, según la jueza, atentan gravemente contra el colectivo de la Policía Municipal y sus familias. También impone que el rapero no pueda crear canales de YouTube similares durante los próximos 3 años. El 17 de enero juzgan en Barcelona a una persona por, supuestamente, haber quemado una papelera durante las protestas por la sentencia del Procés convocadas por el Tsunami Democràtic. La Fiscalía le pide un total de 4 años y 10 meses de prisión y 4.500 euros de multa con la única prueba del testimonio de 2 agentes de la Guardia Urbana. El mismo 17 de enero vuelven a trasladar al rapero Pablo Hasél a un centro médico para realizarle unas pruebas por un virus estomacal que padece desde hace meses por las malas condiciones que sufre en prisión. Finalmente tampoco se le ha podido realizar las pruebas porque los Mossos han vuelto a negarse a abandonar la consulta cuando iban a tener lugar, como sucedió el mes pasado, vulnerando así su derecho a la intimidad. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Como todos los años, descansamos del monográfico en las vacaciones de Navidad y os proponemos una reposición. Esta vez vamos a reproducir el capítulo sobre la tortura en Euskal Herria, que publicamos por primera vez en abril de 2021, hace 1 año y 9 meses. Pero antes de escucharlo de nuevo, queríamos comentar unas cuantas cosas relacionadas que han pasado desde entonces. La primera es que cuando realizamos el monográfico no incluíamos datos estadísticos de Navarra. El motivo era que nuestros datos se basaban en el informe realizado por el Instituto Vasco de Criminología para el Gobierno Vasco, que se publicó en 2017. Y este informe no abarcaba la comunidad foral de Navarra, para la que solo existían datos desde el año 60 hasta el 79. Este retraso con respecto a la comunidad autónoma vasca se debió a que la Abogacía del Estado impugnó una subvención concedida por el Gobierno de Navarra para hacer el informe, y en 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa anuló del todo la subvención. A pesar de todo, finalmente este estudio se ha podido llevar a cabo y su presentación pública ha tenido lugar el pasado 9 de enero. Escuchamos la noticia de un telediario de la ETV. En Navarra hoy hemos conocido el segundo informe sobre tortura y malos tratos que cuantifica en 676 las denuncias que se han reportado desde el año 79 hasta el 2015. Es un informe, al igual que el anterior, encargado por el Gobierno de Navarra. Iñaki Herrera. Sí, es el segundo informe realizado por el Instituto Vasco de Criminología. Ha sido entregado hoy mismo al Gobierno de Navarra. En él se refleja que en total, entre 1979 y la actualidad, en la comunidad foral se han registrado 676 casos de tortura. Se unen a los anteriores del anterior informe que se llevó a cabo entre 1960 y 1978. En total hablamos de más de 1.000 casos de denuncias de tortura en la comunidad foral. Sumando todos los de Navarra a los del País Vasco publicados en 2017, 2017 y otros estudiados con posterioridad, se han documentado ya 6.725 casos de tortura en Euskal Herria, aunque según el Instituto Vasco de Criminología, el estudio no está terminado y se seguirán añadiendo muchos más. Siguiendo con Navarra, en el monográfico decíamos que la Ley Foral 16/2019 de atención a víctimas de abusos policiales, que preveía reconocer e indemnizar a las víctimas de tortura, estaba paralizada en el Constitucional. Pues bien, dos meses después de emitir el programa, en mayo de 2021, el Constitucional desestima los últimos recursos del PP y Vox contra la ley, después de un periplo judicial de 6 años en el que la primera versión se vio bastante recortada. Esta ley no está exenta de polémica. Por ejemplo, Fermín Rodríguez, hermano de Germán Rodríguez, muerto por disparos de la policía en una manifestación de 1978, declaraba al diario.es sobre la forma final de la ley. Bloquea cualquier acceso a la justicia para reabrir casos que fueron cerrados en el pasado. El reconocimiento es una de las patas de un banco que requiere verdad, justicia, reconocimiento y reparación. El reconocimiento y la reparación van después. Primero tenemos que conocer la verdad y que se haga justicia sobre esa verdad. No se puede elegir una cosa y desechar las otras. En cualquier caso, el pasado 2 de enero, el gobierno navarro puso en marcha el procedimiento previsto en la ley para que las víctimas de tortura puedan solicitar su reconocimiento oficial y optar a indemnizaciones y ayudas. Así que creemos que en Navarra, desde que se publicó el monográfico por primera vez hace menos de 2 años, las cosas han avanzado bastante. Pensamos que una gran parte se debe al buen trabajo de la Asociación de Torturados de Nafarroa, que se creó en febrero de 2022. Estas son buenas noticias. Hay que decirlo porque cuando reponemos un monográfico no estamos acostumbrados a que, mientras tanto, haya mejorado nada. Pero, porque ya sabíais que iba a haber un pero, si en lugar de mirar a Navarra nos fijamos en el Estado español, el panorama sigue siendo exactamente el mismo. Un negacionismo cerrado. Desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y también desde el Cuarto Poder, porque para los medios de comunicación este no es un tema del que hablar ni que deba interesarle a nadie. Y eso que en estos casi 2 años no les han faltado oportunidades para hablar de la tortura. Vamos a comentar rápidamente varias noticias. La primera es la publicación el 9 de noviembre de 2021 del informe del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, o CPT, después de su visita a España en septiembre de 2020. Os leemos un fragmento que se refiere a las comisarías y detenciones policiales. La delegación recibió una vez más un número significativo de denuncias de malos tratos y uso excesivo de la fuerza en el momento de la detención, incluso de menores. Los malos tratos se infligieron supuestamente como medio para obligar a los sospechosos a proporcionar información o a confesar determinados delitos, o para castigarlos por el supuesto delito cometido. Los presuntos malos tratos consistieron principalmente en bofetadas, puñetazos y patadas en el cuerpo y/o la cabeza, así como en ocasiones en el uso de porras u otros objetos. Además de relatar diversos casos de malos tratos y torturas, el informe señala diferentes problemas y hace numerosas recomendaciones. Reitera la necesidad de que se suprima la figura de incomunicación y reconozca en la ley el derecho a ser atendido por un médico de confianza, de que se graben todas las dependencias policiales donde hay detenidos y todos los interrogatorios, se conserven las grabaciones un mínimo de 30 días y estén a disposición de las defensas de los detenidos, de que las celdas de las comisarías tengan mejor ventilación y luz natural, de que se cumplan los derechos de los detenidos a seguir recibiendo su medicación, a ser reconocidos por un médico sin la presencia de la policía, a hablar con su abogado también en privado y a que éste llegue en un plazo razonable. El informe insiste en la necesidad de acabar con la impunidad. Os leemos otro fragmento. El CPT recomienda que el Ministerio del Interior y los jefes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil transmitan un mensaje contundente de que los malos tratos a las personas detenidas son ilegales, poco profesionales y serán objeto de las sanciones correspondientes. Este mensaje debería reiterarse a intervalos apropiados a nivel de las direcciones regionales de policía. Además, las autoridades competentes deben garantizar que se lleve a cabo una investigación efectiva de cada denuncia de malos tratos y que los oficiales superiores rindan cuentas de sus responsabilidades de dirección. Por supuesto, el Ministerio del Interior se ha tomado muy a pecho estas recomendaciones, que son el origen de las numerosas medidas políticas y cambios legales encaminadas a terminar con esta lacra que se han llevado a cabo a lo largo de 2022. ¡Que no! Pues no, la verdad es que el informe ha pasado sin pena ni gloria y todo parece indicar que la mayor parte de las recomendaciones del CPT, que ya aparecían en otros informes anteriores, volverán a figurar en el siguiente. El único cambio ha sido la creación de la Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos. Este nuevo organismo tiene un nombre muy bonito, pero nos da la sensación de que no va a ir mucho más allá. Para empezar, va a ser un órgano interno del propio Ministerio del Interior, formado exclusivamente por funcionarios del Ministerio del Interior, que además nace sin presupuesto ninguno y que, según el Gobierno, desarrollará la misma actividad, citamos a Europa Press, que ya se viene realizando ordinariamente por la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad en sus funciones de inspección, comprobación y evaluación, con la eficacia que ya conocemos. Y por último, si hemos entendido bien la instrucción por la que se crea esta oficina, sus informes anuales son internos y no se presentan ante el Parlamento u otro órgano externo de control. O sea, que parece que nada de nada. Ojalá nos equivoquemos. Tampoco nos puede extrañar mucho la indiferencia de Interior con respecto al CPT del Consejo de Europa. Al fin y al cabo, Grande Marlaska acumula nada menos que 7 condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que depende del mismo Consejo de Europa, por no investigar las torturas de personas que estaban bajo su custodia. Y esto no le ha impedido ser el ministro del Interior del gobierno más progresista de la historia. Un ejemplo precioso de superación. Siguiendo con nuestra actualización y centrándonos ahora en la comunidad autónoma vasca, hay otros dos casos muy graves que se han producido después de grabar el monográfico. El primero ha sido el juicio del sumario 1313 que comenzó el 12 de julio de 2021 en la Audiencia Nacional. Este es uno de los macrosumarios del Todo es ETA, en el que 8 abogados, personas que trabajaban en sus bufetes y familiares de represaliados, fueron acusados de formar parte de esta organización y constituir el frente jurídico de ETA, por atender a los presos en prisión. Recordemos que el derecho a la defensa jurídica es un derecho fundamental. El 15 de abril de 2010, los bufetes fueron registrados y 10 personas detenidas e incomunicadas. Si lo recordáis, hace unos años entrevistamos a Ivón Meñica, uno de los imputados del macrosumario 1113, en el que se criminalizaba a personas de organizaciones por los derechos de los presos vascos, organizaciones que les daban asistencia sanitaria y también algunos abogados. Este otro sumario es bastante similar, como también lo es lo extemporáneo de reactivarlo tras tantos años, cuando ETA ya se ha disuelto y los mismos hechos que han sucedido después parecen contradecir la acusación. Si estos abogados eran los encargados de mantener la disciplina de la organización entre los presos, en todo caso esto habría llevado al abandono de la lucha armada, que se produjo al año siguiente. El desarrollo de la investigación y las operaciones policiales que han llevado al juicio han estado plagados de irregularidades. En primer lugar, hay 4 personas acusadas 2 veces por el mismo delito, como Arantxa Zulueta y Jon Emparanza, que fueron acusados de lo mismo en el 1113. Esto vulnera el principio non bis idem y es totalmente ilegal. En segundo lugar, toda la operación parte de una iniciativa del CNI, que no solo no tiene competencias para realizar este papel de policía judicial, sino que además realizó escuchas ilegales. Como los documentos del CNI estaban clasificados y no se desclasificaron, tampoco se pudieron aportar en el juicio, ni se pudo comprobar su validez. Tampoco los agentes del CNI responsables se identificaron ni acudieron a declarar. Los registros de los bufetes tampoco se realizaron siguiendo el procedimiento legal y se hicieron sin la presencia de los acusados ni sus defensas. La encargada de juzgar el caso ha sido Ángela Murillo, la misma jueza del caso Bateragune, proceso contra 5 dirigentes de la izquierda abertzale que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló por su falta de imparcialidad. El responsable del informe de la Guardia Civil ha comparecido además como testigo y como perito en el juicio. Y lo más importante, todas las pruebas se basan en el informe de la Guardia Civil, que a su vez procede de las informaciones secretas y por lo tanto no verificables del CNI. Y también se basa en inculpaciones de los detenidos hechas bajo incomunicación. Y por esto último traemos este juicio hoy al programa. 2 de las acusadas, Naya Zuria Rain y Sayoa Aguirre, declararon haber sufrido torturas mientras estaban incomunicadas. Escuchamos a continuación uno de los fragmentos de la declaración de Naya en el juicio. Os avisamos de que es durísima. Os dejaremos un enlace por si queréis escuchar esta declaración completa o escuchar el de Sayoa. Pues entre varios guardias civiles me quitaron a la fuerza la ropa, me dejaron en bragas y en camiseta y ahí pues me pusieron como unas bandas de goma espuma en los dos brazos, o sea, me abrieron los brazos y me pusieron 2 bandas de goma espuma con precinto y ahí me empezaron a echarme agua fría por la cabeza y ahí dijeron arrancarle la camiseta interior que tenía, quitarle la camiseta y no podían quitármela porque yo me intentaba resistir y arrancársela y al final no sé cómo me la quitaron. Y pues ahí en esa situación pues me empezaron a tocar, me tocaron pues mis pechos, todo, o sea, todo el cuerpo me empezaron a tocar. Un guardia civil que estaba atrás se pegó totalmente a mí, o sea, vamos, sus genitales a mi parte trasera. Y ahí pues todo el rato haciendo pues comentarios de índole sexual, o sea, humillándome, insultándome. Y pues después de eso me pusieron otra banda de goma espuma que me iba de debajo de los brazos, me tapaba todo el cuerpo y también me lo precintaron y ahí pues me seguían echando agua fría por la cabeza. Y me empezaron a poner bolsas de plástico que me tapaban totalmente y no podía respirar. Y pues me metía en la boca y yo intentaba romperlo para respirar. Y eso pues yo sentía que me moría, que me ahogaba. Y no sé cuántas veces me pusieron la bolsa y no sé qué... En qué momento, pues, o me tiraron, o me caí, o no sé muy bien. Y, pues, estando ya, o sea, sin bolsa y boca arriba, me empezaron a echar un montón de agua a la cara. Y, pues, eso me entraba por la nariz y me ahogaba. Y todo el rato ahí, pues, me preguntaba, ¿vas a hablar? ¿Vas a hablar? ¿Vas a hablar? Y ya en ese momento que estaba en el suelo, pues, les dije, sí, o sea, voy a hablar. Y desde ese momento, o sea, fue... aprenderme de memoria todo lo que me preguntaban y si no contestaba como ellos querían me amenazaban todo el rato con que pues que iba a volver a pasar lo mismo que había pasado. Entonces ya fue o sea, ese mismo cuando ya dije que iba a hablar me levantaron y me pusieron contra una pared y ahí empezaron a preguntarme cosas y a hacerme pues eso, aprenderme lo que ellos querían que yo declarase en la declaración policial. Hay que destacar que las dos declaraciones habían sido validadas por informes forenses conforme al protocolo de Estambul, establecido por Naciones Unidas para determinar si una persona ha sido torturada. Según estos informes, ambas presentaban la máxima consistencia y credibilidad. También es muy destacable que ya habían denunciado estas torturas previamente, pero que su denuncia fue archivada. Una vez más, el juez instructor responsable de que estos hechos atroces no ocurriesen o de garantizar que se investigaran posteriormente si había fallado en su primera misión fue Grande Marlaska. De nuevo, estas declaraciones pasaron sin pena ni gloria. Los medios de comunicación del Estado apenas hicieron eco, no hubo escándalo, ni debate, ni dimisiones, ni se abrió ninguna investigación y el proceso siguió su curso. El 31 de marzo de 2022, cuatro acusados fueron condenados a penas de entre 7 años y medio y 3 años de cárcel. Naya Zuriarain, a quien hemos escuchado, fue condenada a 3 años y medio. La condena no hace ninguna mención a las denuncias de torturas, más allá de decir que no han sido acreditadas, avalando con ello la práctica de conseguir inculpaciones mediante la tortura. Actualmente el caso está pendiente del recurso al Tribunal Supremo. El otro caso muy relevante para lo que vamos a hablar es el de Xaviera Tristain. El 9 de mayo de 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza el recurso de la Abogacía del Estado y confirma la condena por unanimidad al Estado español por vulnerar el derecho de Tristain a la defensa. El motivo es que, durante su incomunicación, en la cual se autoinculpó, no tuvo acceso a un abogado de confianza. Fue condenado a 17 años de cárcel por pertenecer a ETA basándose en esta autoinculpación, por lo que el Tribunal Europeo considera que la sentencia no tiene validez. Esta sentencia es muy importante. Aunque no se citan explícitamente las torturas, se está hablando de tortura y se está diciendo algo que debería ser obvio, que una declaración extraída por medio de esta práctica nunca podrá ser una prueba válida. No solo por motivos éticos de derechos humanos, sino porque es imposible saber si la persona ha dicho la verdad o se ha visto obligada a mentir para que su suplicio terminase. Naturalmente, esta sentencia abriría la puerta a la revisión de muchas otras condenas por terrorismo en las que la tortura ha tenido un papel relevante. Según La Vanguardia, se estima que las condenas de más de 100 presos políticos vascos actualmente en prisión deberían ser revisadas de acuerdo con esta sentencia. Curiosamente, la Asociación de Víctimas del Terrorismo parece ser de la misma opinión. Escuchamos un fragmento de un telediario de Antena 3. Las víctimas del terrorismo alertan de una posible excarcelación masiva si el gobierno no recurre la última sentencia del Tribunal de Estrasburgo. El fallo da la razón al etarra Xavier Atristain, que denunció no haber podido acceder a un letrado mientras estaba en detención incomunicada. De momento, estas revisiones no se han llegado a dar.